nos vemos ya la hora para apoyar. Meñando, meñando, meñando. Mueve la colita para abajo, para abajo. Mueve la colita para arriba y va meneando sin parar. Muévelo, mami, una vez más. Mueve la colita para abajo, para abajo. Mueve la colita para arriba, para arriba. Si sos negro, cabeza. Y las chicas que ya quieran bailar, las palmas arriba y ven a bailar. Las pibas mamaditas empiezan a bailar, aquí con una colita, muñeca y bola. Los pibes remamados nos ponemos a girar, nos vemos ya la hora para apoyar. Meñando, meñando, meñando. Muévelo, mami, una vez más. Mueve la punta para abajo, para abajo.